bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz. Besa mi boca, que quiero mojar el agua del futuro. Acaricia mi cuerpo, que quiero sentir yo misma. Toma mis huesos y juega con el fuego de mis venas que hierve de sangre caliente. Todo el amor arde en palabras, mordiendo nuestros labios. La llama de tu corazón, la chispa enamorada de mis ojos, palpitan dos estrellas fugaces. Susana Lozano Montalbán nació hace 31 años en Perú con síndrome de Down y es la autora de los versos que acabo de recitar. El síndrome de Down es una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra o una parte de él en la pareja cromosómica 21, de tal forma que las células de estas personitas tienen tres cromosomas en dicho par, de ahí también su nombre, trisomía 21. Esta característica congénita no debería considerarse como un error, dado que se produce siempre de forma espontánea, habiendo o no antecedentes en la familia. Hace poco, los científicos comenzaron a admitir que el síndrome de Down no es hereditario, sino una opción natural que puede hacer cualquier bebé antes de venir al mundo, cuando aún está dentro del vientre de su madre. No existen culpables, sino bendecidos. No existe dolor, sino gratitud, alegría, paz y amor. Traer al mundo a alguien como Susana es el mejor regalo que una familia puede recibir. Por eso el programa de hoy quiero dedicarlo especialmente a todos los ángeles que nacieron con los ojitos rasgados y los brazos extendidos para dar amor, y a sus familias y amigos, los que están a su lado trabajando junto a ellos en equipo, para que ese angelito pueda volar sobre este hermoso planeta y que al hacerlo nos lleve a todos con él. Mi nombre es Inda Miranda y para comunicarte conmigo podés escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Thank you. Susana vive con su familia frente a la playa, en las afueras de Lima, Perú. Le encanta bailar, pintar, escribir poesías, escuchar música, trabajar, cocinar, hablar en lenguaje de señas. Le gusta también que le llamen Chinita, porque sus ojitos son rasgados. Es muy romántica. Tiene muchos amigos, algunos reales y otros imaginarios, con los que juega. Y aunque dice que hay cosas que no recuerda, existen fechas que siempre estarán muy presentes en su vida, como por ejemplo, el primer día que empezó a trabajar, un 13 de abril del 2006. O que el 24 de julio cumple 32 añitos y cae en domingo. O el momento en que su amada tía se fue al cielo, un 14 de diciembre del 2010. Susana se ha encargado de seleccionar la música que acompañará su entrevista de hoy. Ustedes saben que de estos encuentros es nuestro invitado el que más cómodo se tiene que sentir para que pueda mostrarse al mundo tal cual es y nosotros tengamos también esa maravillosa oportunidad de conocerle. Y porque si hay algo que nos enriquece mucho a todos es poder ver al que está delante nuestro, sin máscaras, auténtico, y escucharle. Sobre todo eso, escucharle. Así que voy a pinchar la primera canción para que nuestra invitada se sienta como en casa, con una canción sorpresa elegida por ella. Y ya luego regresaremos con Susana, la chinita más linda del mundo. Yeah. Hola. Mi nombre es Susana. Susana, ¿cómo te sentís en este momento? Bueno, yo estoy un poco mejor, he estado un poco delicada una semana, pero yo estoy mejor ahora. ¿Estuviste resfriada? Sí. ¿Y qué tal este fin de semana? Me fui yo a Punta Foca, la playa Punta Foca, acá de mi país, en Colima. Y el domingo pasado con mi familia, una reunión familiar acá en mi casa. Ay, tranquilo todo. Hemos pasado bien el día. Susana, contame, ¿a qué edad comenzaste a escribir? Empecé a escribir desde los 11 años. Empecé a hacer yo mis primeras letras. No me acuerdo mucho, pero fue ya hace tiempo. Y el primer poemario, ¿cuándo lo publicaste? El primer poemario lo publiqué a los 16 años. ¿Y cómo se llamaba? El primero se llama No soy mentira. ¿Y el segundo? El mar ha puesto mi canto a los 18 años en el mismo local, en la Universidad de la Católica, aquí en Lima. ¿Cuál es el lugar más lindo de tu país? Cusco, porque Cusco es un lindo lugar porque uno que es la mejor, lo otro que son las siete mejores maravillas del mundo. Y me ha gustado Cusco. No solo Cusco, sino también estuve desde hace años, estuve yo en Nazca, en el bosque, en el pueblo, en Arequipa. Eso fue ya hace años. Estuve sola pero con mis papis. Me fui también hasta Ayacucho, Huancayo, a algunos lugares de mi país. Y actualmente estás trabajando. Estoy trabajando, estoy en Sagrada Falabella, en el Jockey Plaza, acá en Lima. Y estoy los días lunes, miércoles y viernes. Y estoy desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estoy en lencería, en el primer piso, todo lo que son prendas. Y estoy yo como reponedora. Cuando sube en San Isidro, me dieron un buen hecho por ser la mejor empaquetadora de regalos. ¿Y qué consiste tu trabajo? Bueno, estoy yo como reponedora, es reponer mercadería, todo lo que es arreglo, doblado, tallado, cruzado. También estoy en una caja, atiendo a los clientes, estoy adentro, afuera, sacando mercadería, reponer prendas, todo tipo de esas cosas. Yo tengo varios años ya en Saga, en el Yorkey empecé un 3 de abril del 2006 y ahora tengo 5 años. Trabajando ahí. Qué bien, Susana. O sea que trabajás, escribís. ¿Y qué más haces? ¿Te queda tiempo para hacer algo más? También tengo clases de marinera. Estoy recibiendo clases los martes y jueves. Un baile típico, qué lindo. O sea que bailás. Sí. ¿Y cuándo aprendiste a hablar con el lenguaje de señas? Bueno, eso fue hace tiempo, he tenido una profesora y me he tomado esos cursos con una mano viendo el video y aparte de eso me hace cosas y he tenido una profesora que se llama Lucy. Bueno, es muy difícil, pero haciendo así de a poco y de ahí aprendiendo pues. Porque hay chicos especiales que nacen con problemas y solamente se comunican con la mano, sordomudos, escuchan y no hablan. Ellos nacieron así, pues, con esos problemas. ¿Te gusta el deporte, Susana? Sí, me encanta. Y aparte de eso, también soy campeona olímpica a nivel mundial, representando a Perú. Me fui a los Estados Unidos, a Carolina del Norte, que ha sido el primer viaje de las Olimpiadas. Le gané a todos los países. y en el segundo lugar quedó La Canadiense. Me he emocionado la primera vez que yo fui. Bueno, fui sola y mis papis fueron después. Yo fui un día antes. ¿Ganaste algún premio? Sí, también. Es gimnasia rítmica. Eso fue ya hace tiempo. Eso fue en el año 99. Tenía 18 años. Los Juegos Olímpicos empezó el 26 de junio a 4 de julio. Bueno, he sido campeona de 5 medallas de oro a nivel mundial. Y la quinta fue el mayor puntaje de las 4 rutinas. Y ya, pues acá tengo yo mis medallas para que veas. Como Susana y yo estamos hablando a través de una videoconferencia, en este momento ella agarra sus medallas y me las enseña. Estas son. Sí, sí, mira qué bonitas. Eso fue ya hace tiempo. El primer viaje que se ha realizado en las Olimpiadas. Y me emocioné. ¿Cómo no te vas a emocionar? Mira todas las medallas que tenés. Traje yo las 5 primeras medallas, más 5 flores. En 5 ramos de esas flores. Y los he dejado porque ya eran muchos. Tenía yo mi equipaje yo a mano y ya era demasiado. Ya no alcanzaba porque tenía también más premios que me dieron. Desde que llegué allá la primera vez, me dieron la primera bienvenida de una familia que me han recibido. Y más los otros premios que me dieron antes de venir acá a Lima, ya no alcanzó, ya para más. Por eso que ya los dejé y las flores allá. Pues. ¿Y también te gusta bailar? Sí, me encanta bailar. Siempre he bailado en toda mi vida, desde los 5 años hasta los 8 años. De 5 a 8 años. Y aparte de eso, he hecho pinturas, pero al óleo, a mano, dos tipos de dibujos y cosas así. Bueno, eso fue ya también hace tiempo. He estado con mi mamá, con las hermanas de mi mamá. Una intriga, ¿qué día es tu cumpleaños? El 24 de julio. ¿24 de julio? Sí, y este año aquí en mi país va a caer domingo. Sí, y ya cumplo ya 32. Susana, ¿cuál es la palabra más bonita? La palabra más bonita. Amor. Amor, porque soy romántica. ¿Cómo es Susana? Como mi signo de zodiaco es Leo, yo soy romántica, sentimental. Bueno, mi arcángel es Miguel, el nombre de mi hermano. Mi elemento es de fuego. Soy fuerte, tengo un carácter demasiado fuerte como mi papá. Pero también soy cariñosa, soy linda como mi mamá. No solo también es mi mamá, también es mi amiga. ¡Qué bonita! A mi mamá. Que tu mamá es tu amiga también. Soy la amiga del alma que más quiero en el mundo. Sí. Y siempre me ha gustado estar con mi mamá. Y siempre suelo estar con mi mamá. Me apego yo a ella, como soy mujer. ¿Es tu mejor amiga? Sí, siempre ha sido mi mejor amiga. Siempre ha estado conmigo en todas partes, cuidándome de mis dolores, de mis enfermedades que me dieron ya desde hace años. Y no me ha gustado mucho. Eso fue ya hace años. ¿Preparaste algún poema para recitar? Bueno, tengo 5. Voy a empezar ya con la primera. El título del poema, La distancia de mis sueños. Te pido que me des todos los besos para sentir mi dolor por dentro.

Reparte tu cariño a tus hermanos. Derrama tu mirada hacia ellos como un ala de la vida. Amada tía, será siempre eterna, como en nuestros cuerpos que fueron empapados por tu santa muerte. En tu corazón caerá una gota de evangelio. Hoy quiero soñar que eres mía, solo mía, recordando los lindos momentos de tu vida. Señor, llévate a esa mujer a tus brazos, bendecida de carisma, pasión, fe y esperanza. Amada tía, bella y linda, dulce y tierna, delicada y serena, la caricia de tus anhelos me dieron el último testamento. Y aquellos corazones durmieron de cama en cama para vivir a tu lado cada día, no ahora, sino para siempre. Qué hermoso. Tu tía está en el cielo, ¿no? Sí, ella falleció el año pasado, el 14 de diciembre, unos días antes de la Navidad, aquí en mi país. Siempre ella ha sido muy cariñosa conmigo, me cuidaba demasiado y le hice yo este poema a ella porque yo sé cómo se siente ella también, ¿no? Y todos sus recuerdos, sus momentos de alegría y conmigo también. No soy mentira, que ha sido ya publicado y ya hace tiempo. A solas, pensando en otro momento, mis aventuras de verano se han querido ir. La sed de mi hermoso silencio y mi voz fría por tenerte a ti solo. Yo soy verdad y no soy mentira. Yo soy importante y no soy peligro. Yo soy paz y no soy aire. Yo soy cielo y no soy broma. Yo soy bella y no soy fea. Yo soy estrella y no soy problema. Yo soy mundo y no soy planeta. Soy final y no soy color. Sí, soy deseo. Yo soy orgullo y no soy estatua. Yo soy éxito y no soy loca. Yo soy beso y no soy muerte. Yo soy un ser profundo y no soy mar. Sí, soy deseo y no soy brisa. Sí, soy placer y no soy misterio. Sí, soy sonrisa y no soy salvaje. Llama la historia de mamá. Con tu maravillosa palabra me dices linda. Eres linda cuando te digo hola. Quizás en el mundo hay flores que viven tu amistad. Cuando la rosa llega eres como un capulí, porque eres una pajarita cercana. Tanto brillan tus ojos de gran cariño. Pareces un sueño hecho realidad. Fue más o menos así. Vino blanco, noche viejas, canciones. Y se reía de mí. dulce embustera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico. Sí, de repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor volviera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Qué sueño. Que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera. O te quiero, no te quiero. Y aunque no quiera, sin querer lo piensa amigos, Susana. Sí, tengo un montón. Ahora tengo a mis compañeros de mi trabajo, tengo amigos que todavía no los veo, mis amigos que son especiales como yo, tengo amigos como tú, como Ángeles y como Laura. Bueno, tengo varios amigos. ¿Qué sentís, por Dios? Y que hay mucha gente que es creyente como vos y que seguramente querrá conocer tu opinión. Bueno, no conozco yo a Dios, pero Dios es demasiado grande. Dios también, no solo eso, también es algo muy especial para nosotros los humanos. Dios es un hombre, ¿no? Mi mamá me ha explicado un poco sobre él. Solamente la veo en los cuadros donde aparece él. Bueno, también ocurrió esto hace tiempo. Fue una noche que yo soñé. He soñado con Dios. Con Dios, con la Virgen y con el niño Jesús. Es una familia de tres. Bueno, es una historia larga, demasiado larga. Que todo en la playa, ahí echaba y sentía que alguien me acariciaba con la blanca mano. y me decía gestos, cosas bonitas así, ¿no? Y lo veía así, pero en persona. Y he llorado como sentimiento porque no sabía que él también estaba a mi lado. Y en mis sueños sentía que me hablaba, me decía cosas, unos gestos bonitos y me hacía llorar. En mi sueño quería llorar, pero no podía. Y yo me aguanté con esa profundidad que él ha tenido ese conmigo. Y ¡Qué linda, Susana! Yo leí en tu blog, Susana es un ángel que da vida a la gente buena. Yo soy Susana, tu protectora del mundo. Y hay otras partes donde decís que sos perfecta. Y es que es verdad, Susana. Sos el amor. Y todos tenemos que aprender de vos, todos. Porque vos nos estás cambiando la vida a muchos y mejorándonos como personas. Pero aquí está Susana para darnos amor a todos. ¿Qué consejos podrías darnos a los que queremos ser más felices? Bueno, para ser felices, todos los humanos en donde nosotros vivimos, también es como un gesto. O sea, sonreír a la vida, lo que nos rodea, y lo que pasa también a nuestro alrededor. Bueno, para ser felices, todos los humanos, donde nosotros vivimos, podemos serlo con un gesto, una sonrisa. Sonreír a la vida, a lo que nos rodea y a lo que pasa también a nuestro alrededor. Y ser felices es una manera especial para todos y es lo mejor que se pueda tener con una sonrisa, que es lo más bonito de la vida. Es muy bonito y muy especial. Tenemos que abrirnos a la vida, recibir todo lo que nos sucede con una sonrisa y además abrirnos al amor. Porque yo pienso también, y creo que en esto vos estás de acuerdo, que la gente que no es feliz es porque no tiene mucho amor. Entonces si nos dejáramos amar y mimar y también nosotros pudiéramos hacer lo mismo a los demás, todos seríamos más felices, ¿no? Sí. ¿Es verdad que te gusta que te digan Chinita? Sí. Me gusta porque soy chinita, como tengo yo el síndrome de Down. Los que tienen el síndrome de Down tienen los ojos jaladitos. Siempre me dicen chino, chinita, mi papá, mi mamá, mi hermano. Me dicen porque de cariño, porque me gusta, a mí me encanta. Más me encanta que me digan eso que cualquier cosa. ¿Te gusta la soledad, Susana? La soledad, bueno, más o menos, porque yo soy bien metida en mi cuarto, no tan metida, más o menos, pero sí me dedico también a mis cosas, lo que hago, estoy con mis papis, también me dedico a mis poemas en la computadora, pasar en la computadora. Y siempre estoy sola en mi cuarto, escucho música, escribo poemas. Susana, ¿te gusta leer? Sí, a mí me encanta leer. Tengo libros de poesías de otros autores. ¿Algún poeta que te guste en especial? A Rosella Di Paolo, que me ha regalado su tercer poemario, que se llama Fiel A L Z A D A. Alzada. Piel alzada. ¿Y qué significa el mar para vos? El mar tiene sus olas. El mar es un inerte porque nunca muere. Es que yo estuve viendo tus poemas y nombrás mucho el mar. Sos una enamorada del mar. Ya hablo sobre el mar. O sea, yo me prefiero por las olas. Por las olas. Ajá. Por el sonido. El sonido. Sí, por eso es que hablo mucho sobre el mar. Bueno, chinita linda, de mi corazón. ¿Tenés página web? Sí, mi página web es www.susiespoesia.com, que es mi página web. Si alguien quiere comprar tu libro, que se ponga en contacto con vos a través de la página, ¿no? Sí. Un mensaje a todas las personitas que tienen síndrome de Down como vos. Yo quiero dar un mensaje a los jóvenes especiales como yo, que aprendan un poco las cosas en el deporte, en el colegio también, ¿no? Que lo más importante. Yo les pediría a los padres de familia de esos chicos que los enseñan. Y para que no tengan esos problemas, yo quiero que ellos también aprendan, ¿no? Es con ellos, compartir. Y también quiero que los padres de familia los enseñen cosas, por ejemplo, en el deporte. En el deporte es muy saludable, es muy importante para ellos, para que aprendan. Y yo quiero que los chicos también puedan aprender cosas que les den oportunidad para salir adelante, para que ellos puedan aprender cosas nuevas, algo importante, algo interesante y algo bonito sobre la vida. Y bueno, son cosas que tienen que aprender, solamente aprender. Por ejemplo, yo he aprendido muchas cosas. Yo tengo un buen lenguaje. A mí me han enseñado eso. No solo mis profesores y mis amigos, sino también mi mamá, que es lo principal para mí. Son cosas que siempre pasa y que hay que hacerlo también, ¿no? Y hay chicos que no les gusta aprender, no les gusta hacer nada, pero se tienen que acostumbrarse, que es otra cosa. Y también los padres, hacer algo, ¿no? Uh-huh. Hacer algo positivo, algo bueno para la familia. Bueno, son más importantes, ¿no? Sí, el trabajo en conjunto. También los padres tienen que estar muy presentes en todo esto. Sí, tienen que estar en contacto. En contacto. Con ellos, con sus hijos. Y aquí estamos con Susana, que es poeta, que baila, ganadora de las Olimpiadas Especiales en Gimnasia Rítmica, que le gusta la natación, que sabe pintar al óleo, que trabaja, que le gusta cocinar, hace de todo. Es mi especialidad. ¿Qué más me gusta? Y además es poeta. Imagínate. O sea que no hay nada imposible. Vos sos el fruto del amor, Susana. Vos sos una prueba de que el amor existe. Prueba del amor de tus padres, del amor de tu familia, del amor de tus amigos. Vos sos el amor. Por eso siempre estás alegre y... Ya he nacido así. Siempre he sido feliz en toda mi vida, desde muchos años. Y ahora también. Vamos a contarle a la audiencia que estamos comunicadas a través de una videoconferencia desde Asturias, España, a sí. Lima, Perú. Y nos estamos viendo y es re lindo. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que me están escuchando ahora y a todos los presentes también. Y especialmente a ti, por esa entrevista que es muy importante, yo sé que sí, y muy agradecida por todo, gracias. Gracias, Susana, te quiero mucho, Susana. Y yo mucho más. Un besito, chao, Susana. Gracias. Chao. Colgados enamorados. Aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguro pegados en plena calle, parecemos como dos recién casados. Cuando todos los amigos se han largado, cansados, completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez y por primera vez tocándonos, completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles nos desvestimos para amarnos. Estamos enamorados, matados de tanta risa, con la luna resbalando por la espalda. Tú te pones mi camisa, yo tu falda, felices. Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles nos desvestimos para amarnos bien. Amarnos bien, amarnos bien, compenetrados, estamos enamorados. Para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien. Estamos enamorados, completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles nos desvestimos para amarnos. No sé cómo te estás sintiendo vos luego de haber escuchado a Susana, pero yo te cuento que me siento muy emocionada. No he podido evitar lagrimear, ¿no? ¿Y quién puede evitar eso? Estando con alguien tan especial y tan lleno de amor como ella. Y aprovecho en esta ocasión para enviar un beso muy grande a toda la familia de Susana que está escuchándonos desde Perú y desde otros lugares del mundo a través de internet en este momento, y que ya me han dicho recién también que están emocionados, sobre todo su mamá. Un beso muy grande para vos, Beatriz Montalbán, la mamá de Susana. Tengo aquí dos poemitas para recitar de dos amigos de Mimos para el Alma. El primero lo envió Juan Ángel Moreno y dice así: ya amanecen los sonidos, veloces, luminosos, poblando de encanto en el lugar en que me acomodo. Ya despiertan los pajarillos, sus cánticos de gran brillo alimentan mi esperanza de despertar alguna vez contigo. Ya rompen las olas del mar, en el arrecife, en la playa, pensando a dónde quieren llegar. ¿Estarán buscando quizás la eterna felicidad? Duende de Delfín también ha compartido unos versos conmigo y con vos. ¿Qué color más vivo? Girasoles galactizan, calientan el corazón, dan esperanza, vitalizan las energías, suavizan los pensamientos, hacen soñar. Para terminar la emisión de hoy, voy a despedirme con un poema de Rosella Di Paolo, la poeta peruana favorita de Susana Lozano. Se titula Las montañas. Las montañas azules como el aire, ceñidas de altísima distancia, miran con nostalgia sus hombros vulnerados. Bajan sus ecos lentos, ya no claman. Se están quietas, soñando las montañas. En sus alas. En sus alas. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Cuando nos sale. el juego predilecto, donde apostamos todo y lo ganamos. Y viajamos mar adentro cuando nos amamos. Siempre te he prometido cada día y para toda la vida.